Estos son los originales transmitiendo desde Bogotá. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Tienen temitas de sexo hoy? Sí, tenemos temitas. Sí. Vamos a ver, vamos a analizar. Sí, vamos a ver. Bien. Sí, vamos a ver cómo nos va. Si la situación sigue en ese nivel. Con ese termómetro sexual. Sí, no, la piña fue una nota para mí. Importante. Una nota importante. ¿Sabe qué? No hablemos de lo que ya pasó sin pena ni gloria. Para hablemos mí. De cosas, pero eso es su vida personal. Pero para el director fue un desastre. Uy, para mí fue una notaza. Pero tiene pero que bueno. citarla la piña, ella. La de Moni. Tiene notaza. Que citarla a ella. Me encantó. Privadamente, que le explique el movimiento. Pues piñico. Que sea un santo y seña. La... el movimiento piñico. Claro, exacto. Piñístico. Piñístico. Exacto. Que sea como un santo y seña esa piña. Me pareció. ¿Y qué tal esta de Rihanna que le gusta el sadomasoquismo? No, no, pero la de Angelina Jolie que le gusta cortar a su pareja sexual, ¿te parece muy eso normal? Me parece absurdo. Y que salgan lagos hemáticos en medio falso. De la copulación. Pura paja, todo eso es paja. Eso, pero ya está. Me gusta pero que haya generado mi estilo. Un tipo de escrito distinto al de este pelotudo, porque. No, es que el lago semático es muy bueno, me ha gustado siempre. Sí, pero tienes que cambiarlo porque es solo de él. No, ¿por qué? Él no me lo deja eso usar. Es, no, eso lo tiene Martín de Francisco. No, los lo lagos tiene semáticos. Guillermo Arango. No. Lo tiene Casale. ¿Y todo yo? Eso es un grupillo, pero es que tú trabajas en otro programa. No importa. No los participemos. No, bueno, tema del día, Nicolás. Bueno, el tema del día de hoy es el siguiente. ¿Qué es lo más útil que has memorizado? ¿Para qué te ha servido? Uy. Lo más útil que memoriza, que me he es memorizado. Que para mí todo es útil. Si yo digo, el arquero del Cúcuta del año 86 Uy, es no, Carlos no, no, Arias, no, no. nacido en Canelones, Uruguay, vale. en 1961, jugó en Cúcuta, Unión no, Magdalena, no, no, Santa no, Fe y Sudamérica pero, de Uruguay. Eso para mí es útil porque no, es mi trabajo. Ya, pero el tema ya se acabó en fútbol. Si vamos a hacer esto, Orlando, cambia de tema ya. No, pero es que... No vamos a aguantar un por eso tiempo. Les digo, todo es útil. Pero no. Para no, mí cosa, todo es útil. ¿No? Lo más útil que yo he memorizado es todo lo que tenga que ver con música. No, ¿eh? No, exactamente. No, cambia de tema. Pero ¿por qué si es bueno? Porque se empieza a dar autocoba. Claro, no, exacto, cambia no, de tema. Pero es que, pero y los oyentes no, no, son no, no, los no, que no, saben. No, por ejemplo, a mí útil me ha parecido memorizarme el teléfono de mi mamá. Es muy mira útil. Que yo, por ejemplo, no me lo sé. Teléfono. El teléfono eso, no te lo si sabes. Vamos a empezar. No me lo sé. Tantas canciones, sí, no, sé tantos jugadores. Cambiemos el tema. No, tranquilo, tranquilo. Está bueno el tema. No, ¿qué tal eso de empezarse a dar bomba personal? No, pero es que todo es útil. La dicha con la hermosura, hermano. Pero, por ejemplo, los celulares es muy difícil hoy memorizárselos. Muy, pero entonces la antes de mamá... Antes me sabía la mamá cuando niño los teléfonos, pero ya hoy no me lo sé. Claro, claro. Antes se lo sabía, favor, el de la amiguita, el de no sé quién. Yo me sé, en este momento, el celular que me sé, el de mi mamá. Yo también, no más. Creo que ningún otro. Yo no me sé el de mi mamá. Yo sí. No, yo o sea, sí, no estoy en capacidad de sabérmelo. El de mi esposa, el de mi gerente comercial. No. ¿Los celulares, Jaime? Me sé 100 celulares, pero no me las voy a tirar acá. 100 mínimo. Yo no me lo sé. Gran libreta que tienes. De mis mejores amigos... El de la oficina, el de RCN, me sé un juro. ¿Y si cambian? Lo reseteas y lo vuelves y lo guardas. No, si cambian no vuelvo a gastarme el tiempo en estupidez. Okay. Bueno. ¿Cambiaron? Ah, bueno, ahí se quedó. Ahí se quedó, el sí. que cambia celular no está en mi mente. Yo me sé los Misty Wells. ¿Y se sabe ese número? 315-3. No, no, no, tranquilo, tranquilo, no diga el número, hombre. María Clara Torres, imagínese usted, va a acordarse el teléfono de María Clara. Le tocó cambiarlo. Sí. Pero me sé demasiado, o sea, el de Orlando de memoria. Ah, no, de claro, memoria. Obvio. El de... Yo me sé el tuyo de memoria. No, yo el de todo el me mundo. El de mi mamá de Emilio, memoria. El de Cristina, el de Karen, el de Ronald, el de Mauricio. El suyo sí me parece difícil, nunca lo he agarrado, le cuento. No ha podido. Y es fácil. No, y me da jartera. No, mejor no. Me da jartera. Solo me sé uno. ¿Y las cédulas? ¿Se saben las cédulas no, de alguien sí, más? No, yo sí, solo me sé la mía. Yo la cédula de mi mamá. ¿De nadie la cédula? Es que no me interesa. Yo también, sí me la sé. Sé. Que uno le pide un montón, ¿no? La de mi mamá y la de mi papá. Yo no me sé. Bueno, y la de mi exesposo. Ni los... ¿Sí? No me sé los NITs de ninguna de las... Bueno, pero es que eso es solo fácil. La tuya, ¿no? Ah, los... No me ¿tampoco? Sé ningún NIT de Divista, de SAS, nada. No sé nada y no me interesa saberlos. El NIT también es súper útil. Sí, para pagar la factura electrónica. El RUT es más fácil que la cédula de uno con más un número de verificación. Exacto, sí, es muy fácil. Y números de viajeros frecuentes, me lo sé. Yo también. Cambio, yo no. No, no. Sí. Tengo que mirar siempre el celular, no, ni idea. Bueno, y mi cuenta bancaria también. Ah, no, también. Sí, yo mi cuenta de ahorros también. Yo me sé una. Yo sí me la sé. Es que yo nunca. Es que tengo 6. No recuerdo bien. No, yo la mía de toda la vida, por la que he tenido de chiquita. Una cuenta bancaria. Bueno, yo sí. Yo esa sí me la sé. ¿El número? No sí, tengo yo ni también. Idea. Pero es lo más pero útil. Pero eso no es útil. Útil sí. El teléfono de mi mamá. Sí, eso es útil. El teléfono de mi mamá me ha parecido. ¿Qué es lo más útil que has memorizado y para qué te ha servido? Claro. La cuenta de ahorros es súper útil. Súper útil. Porque te dicen, le vamos a hacer este pago, denos su cuenta. Y uno, tin, listo. Y uno memorizar pues muchas vainas, lo que pasa con el dólar y sabérselo, y saberse el euro, y saberse, no, yo sé, yo tengo una memoria brutal, pero en un millón de vainas. Ok. En un millón de cosas. Y a mí no me pueden hacer trampa, porque yo tengo buena memoria. Y ese es un problema para todo el mundo. Pero es que yo no te dije nada de eso. Yo me sostengo y gano, porque sé que la gente reconoce que tengo muy buena memoria. Entonces a mí no me pueden hablar paja, ¿me entiendes? Es que yo te dije, no, tú no me dijiste. Igual, y ahí sabes, se acaba la charla. Que a medida que va pasando el tiempo, la gente empieza a recordar mucho del pasado, pero no tan del presente. Claro. O sea, mi abuela me puede contar la historia desde los 12 años, pero no tiene ni idea qué hizo ayer. ¿Tú sabes eso cómo se llama? ¿Cómo se llama? El efecto chococono. Eso se llama demencia senil. No, a todos nos pasa. A todos nos pasa. Sí, pasa. El efecto chococono es que ustedes han visto un chococono, ¿no? Sí. Bueno, entonces está la galleta, es un cono largo. Entonces está la galleta y el helado. Sí. Y entonces usted empieza a echar el helado. Ese es el conocimiento, la memoria. Y eso se va llenando. Chun, chun, chun, chun, chun, chun, chun, chun, chun. Se va llenando, se crea la bola del chococono. Y cuando usted lo deja ahí, se empieza a derretir. Sí. Eso que se derrite es lo más reciente, que es lo que está más se va. En el arriba, digamos. Ajá. Y eso se empieza a derretir, mientras que lo que está al fondo sigue aún sólido. Entonces es el efecto cono, porque ese no tiene chocolate. Si tuviera el chocolate, no se derretiría. Esa es teoría de Martín de Francisco. No, y no traigamos. La teoría del chococono. Hay que decirle a Martín de Francisco que es la teoría buena. Del cono, no el chococono. Yo a Martín de Francisco, eso es una cosa que la teoría ya, del chococono. Ya no se puede estar mencionando en este programa. ¿Qué? ¿Por qué? Que él pasó unas épocas demasiado rudimentarias. ¿Por qué? ¿Con Peláez? Ah, o pero sea, entre los dos suman 300. No, déjenlos, hombre. Y lo pongo y yo digo, pero ¿qué sentido puede tener esto? Que la gente se sienta a escuchar alineaciones 20 minutos. Hay gente que le encanta. No, a para ellos es muy útil, pero claro, ¿cómo que no? Encanta. Pero ¿cómo que a se nosotros sienten no. 20 minutos a, nosotros a no. decir alineaciones del Tolima del 54? Sí. ¿Eso a quién le importa? Sí, ya vi claro que es importante. ¿Para qué? Pues para, no, para hacer nada. Un programa de radio. ¿Le parece? Para informar, para informar. No. Y ya, porque el resto no, a nadie no le importa. Es que sintonía puede tener una idea de esas sí, que no. ¿Usted se acuerda de este delantero que estuvo ahí sí yo y el otro? Y es que de mi perro caliente y la champagne. No, yo digo, pero es que esto como para qué puede servir. Sí, y no, esto no, es nada. Un monólogo de 20 minutos que no viene de nada. ¿Usted se acuerda, mijo? Y tú te acuerdas y se ustedean y se tutean. ¿Pero qué es este estilo, Dios? Pero yo... No te dejé a la gente. No, yo lo dejo, que me cambié. Eso es la W. Un programa exitosísimo, además. La W. Bueno, el tema del día nuevo, Nicolás. ¿Qué es lo más útil que has memorizado? ¿Para qué te ha servido? Ed Castro, en aquellos tiempos donde te bajaban del bus la fuerza pública para pedir documentos, memoricé la cédula de mi hermano, quien ya ha prestado el servicio militar. Me salvé de muchas batidas. Vea, buenísimo, 5-8, le sirvió bastante. Pero útil. Homero Thompson, atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. Ecuación que no tengo ni idea de qué es, pero lo dije en una exposición y tramé al profesor y me pasó. Muy bien, 5-8, le sirvió. Jorge ¿qué? Botero Luján, he memorizado momentos fallidos en mi pasado. Me ha servido para tratar de no volver a repetirlos. Bueno, hombre. Bien. Vamos a ponerle 0-1. Gracias, hermano. Pues ayer la pegó, pero hoy no. Bueno, pero pues... Oye, ¿por qué no tiene mascarilla? Qué bueno. ¿Cómo, perdón? No tiene mascarilla. Se me quedó entre el carro, ¿usted puede creer? No, ¿te más... Ay, yo no había caído en cuenta. Sí, hace rato. Le oye bien la voz, es que... Claro. O sea, magnífica mi voz. No. A mí me gusta. Se oye mejor así. Con mascarilla. Aprender y recordar dónde están los huecos en las vías de la ciudad es un superpoder. Cierto. Que solo tenemos en estos países tercermundistas. Es cierto. 5-8, es un gran poder, estoy de acuerdo. Yo memoricé la tabla de multiplicar para que dejaran de darme una trilla cada semana. Ah, la tabla de multiplicar, claro. Nunca ahora no me aprendí. No sirve para nada. No me ha nunca sido tan útil, sirve, digamos, sí pero me la sé. Jamás me la aprendí. No sirve para nada. Me sé como la del 3 y ya. 7 por 8. Va, no sirve para nada. Ni idea. No, ni idea. 56. Es que no me la sé. Es que no lo dicen 7 por 8. No, no me la sé, señor, no me la sé. No sé. 7 por 9. No me la sé ni la tabla periódica, tampoco. No, es que no, sí sabérsela, no, es para los crucigramistas. Pues yo que si ponían a la gente a aprenderse esa vaina. No, pero, símbolo pero, del ¿qué? Cadmio. No, eso sí. Es. Vicky Dávila escribe, Claudia López ofendió y estigmatizó a la comunidad del barrio Rosales en Bogotá. Dijo que es una jaula de oro espantosa. En redes le llovieron críticas. Mal la alcaldesa, todo el mundo merece respeto. Qué mal y qué desatino. semana.com/politica.artículo. No, Tania. No, que no entiendo nada de eso, 01. ¿Sino qué? Que la hipófisis es la glándula que se encuentra ubicada en la silla turca del hueso esfenoides. Sí, claro. Eso es cresta cuando hablar del tema se trata, Jaime Andrés Barbosa. 5-8. Es verdad. Táctica y estratégica de Benedetti. Mi táctica es mirarte. Me abrió muchas puertas. Ah, nota, Nico. Vamos a poner 5-4. Bueno, ese es el tema del día. Está bueno. Pues yo personalmente se lo dejé a Orlando. Yo no tengo ningún problema. Orlando es un tipo talentoso. Muy. Y no hay que dejarlo. Y de muy buena memoria. Perdón. No, es que sabe que yo tengo un ojo picho, ¿no? Y está sonando en estos días. A ver qué es la pendejada esta. No, es que de verdad. ¿Qué? Terrorismo internacional en mi oficina, pero bueno. Bueno, ¿qué más? ¿Bien? Todo bien. Bien. Bueno, tendremos un programa maravilloso, tendremos muy buenos arepasos. A ver, Emilio, comencemos con algo. Listo, pues a ver, esta mañana se anunció lo que va a ser el lineup del festival Stereo Picnic. Y bueno, hay muchas sorpresas. Va a estar Blondie, va a estar Billie Eilish, va a estar Drake. Y esta es una de las artistas que van a estar también, que hemos hablado mucho de ella, Tokisha. Vamos a recordar el nuevo éxito de Madonna con ella. Aquí está Hung Up on Tokisha. Perdón, ¿es ella o él? Ella. Es que fluida. Tuviste hoy, es fluido, ayer, es él. Es un trans, claro. ¿Es él es trans o ella? ¿Quién? Tokisha, o no nos importa. Pues. No es un dato importante. ¿Te importa? Sí, pues, lo vamos a memorizar. Pero definamos, ¿es hombre o es mujer? Porque me tienen confuso. Era hombre y ahora es mujer. Exactamente. Nació pero, hombre y ahora es mujer. Mujer. Transgénero. Bueno, entonces es mujer. Es mujer, mujer, ¿sí? Exacto. A partir de hoy es mujer. ¿Cómo? Claro, es mujer. Caitlyn Jenner es una hembra. Exacto. Sí, exacto. Claro. Es un hombre. Una mujer trans. Deje los nervios. Exactamente. Pues sí. ¿Yo? Sí. No, nervios. Aquí. Aquí están entonces Madonna y Tokisha. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Salió un ranking. ¿Cuál? De una revista que es muy conocida y muy buena para los que les gusta el fútbol. La revista se llama 442. Entonces hace alusión como al esquema táctico. Es el nombre de la revista. Entonces dijeron, vamos a escoger los 100 mejores jugadores de la historia. Que eso, meterse uno en ese ranking. Sí, por Dios. Es un camello. Claro. Pero la revista siempre, o sea, 442 les gusta mucho salir con esa clase de cosas. Bueno, ¿quiénes fueron? ¿Es como una Billboard para la música? Te diría. ¿O como una Rolling Stone? Yo como creo que la gente le cree. Como una Rolling Stone, ponle. Okay. Sí, es una cosa así. Es un gran comparativo. ¿Cuál fue el top 10? A ver. El número 10, estuvimos hablando de eso ahorita en el programa anterior. Número 10, Ronaldo. El gordo, el Lazario. Brasileño. Ajá. Sí, Ronaldo Lazario. Número 9, Ferenc Puskas. Número 8, Franz Beckenbauer. Número 7, George Best. Número 6, Johan Cruyff. Número 5, Zinedine Zidane. Número 4, Pelé. Número 3, Cristiano Ronaldo. Número 2, Maradona. Y número 1, Messi. Ah, mira. Es el top 10 que hizo 442 sobre los 100 mejores jugadores del siglo. Por ejemplo, Iniesta está en el puesto 20, Ronaldinho está en el 26, Di Stéfano no está en el top 10, está de 12, Gerd Müller está en el 11. Ha generado mucha controversia el top creado por 442. Pero está bien, ese es. No, para mí no. Bueno, pero es que para ellos sí. Para 442 sí, por eso contábamos. ¿Me lo vuelve a repetir? Sí, mire, 10. Pero sin meter el 38, ¿no? No, digo, es porque se han generado muchas controversias sobre aquí quiénes ninguno. Quedaron yo fuera. Yo le creo a esa línea. Mire, 10, el gordo Ronaldo, el delantero. Sí, hombre. 9, Ferenc Puskás. Sí. 8, Beckenbauer. 7, George Best. 6, Johan Cruyff. 5, Zinedine Zidane. 4, Pelé. 3, Cristiano Ronaldo. 2, Diego Maradona. 1, Lionel Messi. Sí, es que cómo van a poner a Ronaldo antes que Pelé. Bueno, voy con mi nota. Sí, está, eso tiene mucha controversia. ¿Ves? Eso es para sentarse a mirarlo bien. Anoten en el calendario. ¿Qué fecha? 26 de mayo del 2023. Coronación de su majestad Carlos III. Ay, sí. ¿Cuándo es, perdón? 6 de mayo. Ah, para no ir eso. No, es que no lo van a invitar nunca. Será en la abadía de Westminster. Todos los monarcas británicos han sido coronados allí en los últimos 900 años. El arzobispo de Canterbury conducirá el servicio y lo manejará y lo coronará. Ha sido tradición desde 1066. Es que somos un poco flojos. Sí, sí, sí. Tradiciones. Sí, 1066 no es tan profunda la tradición. ¡Traigan la espada de Bolívar! ¿Cómo? Tranquilo. Con órdenes de quien soy el presidente. ¿Cómo? Exijo que la guardia vaya y traiga la espada de Bolívar. ¿Y por qué todo reteñido? Él es todo reteñido. Y el otro mirándolo, Duque, inflado. Está un poco ancho. Nació Duque. Sí, exacto. Y se miraban. Hay unos que nacen príncipes. Pero aquí mira la diferencia. Ceremonia desde 1066, arzobispo de Canterbury, el líder de la iglesia inglesa con Justin Welby, y su majestad será coronado, no es como sí, Toquicha, no, exacto. Al lado de su esposa Camila, la reina consorte. El rey espera firmar la proclamación formal declarando el día de la coronación con una reunión con el concilio privado. La reina Isabel descansa. Prince William. Sí, yo sí dije, ¿cómo así que Prince? Ya Prince no está, murió. ¿Cuál es la diferencia entre reina y consorte? Yo prefiero darle explicaciones del tiempo a ustedes. Hay una diferencia ahí. No sé, pero eso no es nuestro problema. Solo quiero que es una diferencia sobre marquen todo en el calendario polémica, por lo menos polémica, que se levantan a las 4 de la mañana. Ay, yo sí estoy más rico. Y se aguantan como el príncipe Carlos III. Yo sí estoy más rico. Coronado el rey de Inglaterra. Y sobre todo cuando a Camila, la reina consorte, también la coronen. Ahí, mejor dicho, voy a estar de primera. Esa es la historia. Y pues las expectativas es que habrá muy buen clima en mayo. Sí, antes del verano, un poquitito. Habrá muchos detalles en la coronación. Es que sabes que estoy que me voy, es que no tengo visa, pero vale $1,500. Vale, y el dólar cómo está. Pero para pararse ante 3 millones. Pero es que el dólar está caro. Pues hermanito. Traigan la espada de Bolívar. Eso es lo que andan papel, diciendo porque ahí. Porque vamos a castigar los capitales golondrina. Pero mira para atrás. Bueno, lo que andan diciendo por ahí es que Carlos quiere una ceremonia como mucho más tranquila y recatada, sin tanta pompa. Sí, pero no, sí, no muy rimbombante. La mamá duró más de 3 horas. Dicen por ahí que él quiere una de solo 1 hora. Es que él ya no aguanta 3 horas en una ceremonia. No, y esas, mejor sacando dicho, a la ¿cómo gente le parece? Corriendo por, ¿no?, los sellitos y por las tintas. No me imagino esa lora que debe dar. Charles será coronado en la silla del rey Eduardo, hecha en 1300 y usada por cada soberano desde 1626. En donde está la Stone of Scone, la piedra del destino, que se usaba para las coronaciones escocesas, yo se los conté, y que la desplazan para todos lados que van a poner un nuevo rey. Ay, yo tengo tanta emoción, príncipe. ¿Pero de qué se emociona, hombre? Príncipe, y ahora rey, que ustedes lo trataron de mutilar. A mí me parece... No, pero a es mí que me es parece muy cansón. Un... A mí me parece un Te cansón. Te pido un gran favor, respeta. pero que él nos respete. Eso de quitar la tintica así rapidito, quíteme eso. Pero es que usted hartísimo. ¿Qué le importa que usted esté? ¿Pero usted no le parece harto el tipo? No, me parece ídolo. Quíteme la tintica. Uy, hartísimo. Ídolo de verdad. ¿Y qué quiero tipo tan harto? El Carnes Rojas me cae gordo. Al rey Carlos III, porque se lo merece. Porque querré ir a verlo. ¿A qué, hombre? A ver a sus nietos. ¿A qué? Sí, que son lindos. A ver esa elenco de Kate Middleton. Me provoca totearla, pero ella me cae bien. Uy, a mí me provoca. Parece divina. No, hermanito, es que la belleza sí es que es muy... Y muy relativa, es que, ¿no? Y es que... Regalado. ¿Y Carlangas puede hablar de belleza o qué? No, no, pero no se ha regalado por cualquier vieja ahí de la realeza. Ha cojado cosas lindas. Pero dígame una. No, ninguna. Por eso. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Cocosito? Bueno. Esta canción que vamos a oír ahora originalmente fue grabada y fue compuesta por Juan Luis Guerra. Él la hizo con 440... en un disco que se llamaba Mientras Más Lo Pienso Tú, del 87. La versión más famosa la hizo Camarón de la Isla, a dúo con Ana Belén. Y en el 2002, para un disco de tributo a Camarón, que se llamó justamente Por Camarón, pues esta versión fue grabada por Marina Heredia y José Lara. Esto se llama Amor de Conuco. Bueno, hablando de esos temas de la memoria, yo tengo una cosa que me ha ayudado mucho porque yo viajo. Y yo soy un livianamente hipocondríaco, muy hipocondríaco. Ustedes pónganlo donde quieran. Entonces, a veces, yo tengo que buscar drogas en otros países y no se llaman igual. Uh-huh. Entonces, hay que saberse el contenido. Metamisol. El principio. Por ejemplo, un Lomotil. Sí, sus componentes. Ese no me lo sé, pero hay unos que sí me sé muy bien. Por ejemplo, ese es clave saberlo. Claro. Fácil, en España no venden Dolex. Sí. Tylenol. Uh-huh. Venden paracetamol. Paracetamol, sí. El Perú mismo también. Contenido que es el acetaminofén. Ahí. Y así hay un millón de. Loratadina, por ejemplo. Lomotil. Es que eso era el que yo decía, Lomotil. Loperamida. Loperamida. Y hay muchos que yo me sé de memoria, por ejemplo, Solantra. ¿Qué es Entonces eso? Uno no dice eso, una crema. Tienes ivermectina al 0.1% y todo el mundo. No, usted no, pues. Tiene un médico. Y claro, el genérico. Es muy importante, claro. El genérico. Sí, yo lo que pasa es que sufrí de psoriasis, entonces era muy delicado. Clovelac. Ajá. Ese es el. ¿Eso qué es? Eso es el más pesado de todas las cremas de cortisona. Clobatesamol. Betametasona. Ese no, ese que usted usa. El Tracidex. No se lo venden en España sin fórmula médica. También es importante sabérselos, Jaime, cuando uno es alérgico a algún principio claro. activo. Por ejemplo, yo soy alérgica al Plasil, que fue lo que me pasó. ¿De verdad? ¿Te acuerdas lo que me pasó hace 3 meses? Pero es que no sabía que eras alérgica. Ay, no me digas que eres alérgica. Yo pensé que te has comido eso, como un arroz con pollo malo en una primera comunión, una claro, cosa así. Yo llegué intoxicada a Bogotá. Conocimiento. Muy intoxicada. Ese cuento no me lo echan. Ah, no. Pero eso después, por la intoxicación. Para después pedir 4 días. No, no, deje que estaba malita. No, señor, eso no fue así. Deje que estaba malita. Después de la intoxicación, que fue el domingo por la noche, yo por la mañana el lunes, en teoría amanecía bien. Pero me pusieron una carga muy fuerte de Plasil, que es lo que a uno le dan para no vomitar. Claro, el Plasil sirve para no vomitar, exacto. Entonces me lo pusieron. Que me parece muy mal, uno tendría que vomitar. No, pero yo había vomitado como 7 veces. Pero qué descanso. Pero por favor, pasemos esto que estamos. Ya me lo pusieron por la vena y tenía que estar tomando. Tenía que estar tomando pues cada 8 horas y resulta que la metoclopramida a algunas personas les dispara ansiedad. Y entonces, ya me acordé. Sí, pero no sabía que había sido por el Plasil. Pues sí, pero me di cuenta de eso el martes. Oye, pero no sabía. Oye, pero no tenía ni idea que era Yo vine el lunes. Por me tuve que ir. No, pero te tuviste que. Es que eso es el que pide permiso y se. Ah, no, qué pena, pero es que estaba enferma. No, es mejor no. Oye, pero no sabía que era el Plasil. O sea, que específicamente el Plasil. La metoclopramida. Bueno, vamos con los oyentes. Uy, no, qué pesados, porque estamos hablando de todo eso. Por ejemplo, una sagüín, ¿uno cómo lo consigue en otro lado? Tranqui. No, eso es, pues ahí sí le mire por el... ¿Una sagüín? No, ese es pesado. Nota, hola, sagüín. El tema del día. Ah, el tema del día. ¿Qué es lo más útil que has memorizado? ¿Para qué te ha servido? Tramal, tramedol. Bueno, Jaime y todos los que tienen pareja la tienen que memorizar es sí, amor. ¿Pagaste el recibo? Sí, amor. ¿Vamos a hacer mercado? Sí, amor. ¿Vamos a estreno de una película colombiana buenísima? Sí, amor. Con esa frase garantizan el 95% por éxito de una relación. Nico, puede... Uy, un 0-1 aclamado. ¿Por qué no pone 0? No, porque escribió y pues hay que reconocer el ejercicio de la escritura. María Juliana puso un 0 la semana pasada. Pues porque un cero. Aquí se fue el gato y los ratones de fiesta. Puso 0 con unas ganas. No, 0-1. Pero usted ya puso un 0. Pero una vez, es excepcional. A mí no me gusta gastar ese recurso. Dólar. No, cualquiera se imagina que el tipo maneja el Banco de la República. Gastar ese recurso. De un programa sin sintonía. Ese recurso. De dos programas sin sintonía. Es que fuera uno, pero son dos. Dólar. 4.611. Subió. Está apenas para comprar. Standard & Poor's bajo 23. Bas Nasdaq 115. Y el Brent está en 93. ¿El Brent en 93? No, se no pasa nada. Trato de memorizar siempre artículos de códigos de tránsito y me son muy útiles al momento de enfrentar a la policía. Evitar que se aprovechen por desconocimiento de las normas. Hablando de eso, mi conductor me echó un cuento muy bueno, por el cual les recomiendo que tengan cuidado. El tipo tiene una patineta eléctrica. Me dejó y se fue a su casa. Y de pronto a las 9 de la noche, ¿cómo le parece, jefe? Que me pararon unos policías y me pidieron el celular para verificar si no había sido robado. Le dije, pero me parece muy bueno. A mí no. 9 de la noche con un aparatico mirando si es robado o no. Y ahorita le dije, ¿qué es lo que le pasa? Y me dijo, a otro lado, yo no sé. Yo, si paso por allá, me bajan de la bicicleta, me roban la patineta y ya me quitan el teléfono. Esos eran unos zampones. No. Estoy seguro. Pero que puede ser que sí. A mí me hicieron eso. A las 9 de la noche. En un retén. No, a las 3 de la mañana. En un retén de policial. ¿Ah? En un retén policial me hicieron eso. De hecho, detuvieron el carro y yo pensé, pues papeles, ¿no? Papeles del carro. Sí. Y está lista la licencia de conducción, la tarjeta de propiedad del carro. What? Por favor, los ocupantes del carro, su celular. Muestren el... ¿Cómo? Este tiene un número, ¿no? El IM, ¿cómo se llama? Ah, tiene un nombre ahí. El email. El email, eso. Y no, porque va a saber dónde está el email. Eso es tiene una clave. Es como asterisco, numeral, no sé qué, no sé qué. Exacto. Y los policías... Pero le dicen a uno la clave, yo no sé. Pues se la tienen que decir porque uno no se la sabe. No, y los policías miraron el teléfono. Lo que hicieron en serio fue verificar que los teléfonos que teníamos en el carro no fueran robados. Voy a decirle al señor que eso sí, dígale que no le va a pasar nada. Ok. Pues a mí no me robaron, por ahora. La tabla de... Los que sea un plan gigante de robo de mucha gente. No lo sé, Nico. Ya explicó bien, hermano. Ivano Chica, aprender a diferenciar entre carreras transversales, calles, diagonales, avenidas. Antes me confundía bastante y me perdía. Yo todavía me confundo bastante con una diagonal y una transversal. La tabla del 1 para que mi mamá no me sacara sangre a punta de cable pelado. No, hombre, 0-1. Tochica nació mujer. Bastante fluida, por cierto. Cordiales. ¿Al fin qué es? ¿Nació mujer o nació hombre? No sabemos. Necesito que ustedes definan la situación. No sabemos. De está muy difícil, o que no definir le esa situación. Madonna y Tochica. Exacto. Y ya, y lo dejemos de ese porque tamaño. Es que esto se me ha vuelto un problema. Es que es mucha hembra. No, no, no. ¿Qué es? Tochica. Saludos, ustedes me perdonan, pero yo desde la juventud aprendí lo más útil de la vida. Con un toque de salido, de saliva, todo entra como por entre un tubo. Más de una, me lo ha agradecido. María Juliana, nota. 0-1. Uy, sí. Nota, Nico. 5-8. ¿Pero lo dudaban? No, pero es que pues un vasito de babas. ¿Un qué? ¿Qué? Un vasito de babas. Poeta no es, no niega a nadie. Nota, Steven, la fecha en la que inicié y terminé la relación con cada una de mis ex, de esa manera evito que se crucen, así guardo respeto. Nota, María. ¿Qué? Uno. ¿Y para qué le guarda respeto a las ex? Sí, ¿cómo así? No, pero cocho. Pero no, las ex tienen que respetarlas, ¿no? Para no cruzarlas. Pero al contrario. Poco creído de sí. ¿No sería mejor, al contrario, que fuera en la misma fecha y así no tiene motivo de confusión? ¿Sabe que esa fecha siempre es un aniversario? Es más sensato. O sea, le digo que cambie el método, me parece. Yo no le digo nada, que cada cual haga lo que le diga. Sí, de acuerdo, 5-8. Aprendí una desconocida aquello de lo de 5 días antes y 5 días después. Saber volar en caliente, que el periodo es como la huella dactilar, diferente para cada fémina. Me ha servido para mitigar en bombitas de colores. María Juliana nota. 0-1. No, pero es que esta vieja no tiene ningún tipo de... ¿De qué? De afición. De piedad. Del sexo. No, y de piedad con los oyentes. Memoricé que en las matemáticas, como en la vida, los amigos de mis amigos son mis amigos, los enemigos de mis enemigos son mis amigos, los amigos de mis enemigos son mis enemigos y los enemigos. Nota, Nico. Vamos a 0-1. Y no vuelvas a escribir en un tiempo que no te voy a volver a leer. No, pero no, tranquilo. No, es que yo no lo voy a volver a leer. O sea, él puede escribir y usted darle el premio, pero yo no lo leo. Ah, o sea, usted lo salta. Ya, se llama Romero Wilson. Por favor, un mes en el congelador. Gracias. No, pero... Me hizo perder tiempo. No, hombre, congélelo. Pero no sea así. Bueno. En los originales... No lo voy a leer. El congelador. Vamos a dar el premio seguro todos los meses. Hay cosas en la vida que... Ah, no, Romero Wilson. Pues Romero. Conmigo ya no vas. Acuérdate, Romero Wilson. Y sigo, Romero Wilson. Bueno, vamos con la siguiente sección, Fran. Esto nos llega, vamos corticos porque tenemos arepaso. Esto nos llega desde Nueva Zelanda. ¿Y qué pasó? No, imagínese que la primer ministro de Nueva Zelanda, la señorita primer ministra. Pero ella además ha sido muy exitosa, ha tenido una gestión muy exitosa. ¿Sabe sobre todo cuándo? En pandemia. Muy exitoso. La señorita de Nueva Zelanda acaba de proponer un impuesto a los gases greenhouse para las granjas de animales y especialmente las vacas que producen gases cuando eructan o hacen pipí. Ah, claro. Pero un minuto, ¿cómo hace uno para controlar que una vaca no eructe? Sí. Pero ese es el tema. Y le ha salido toda la clase agropecuaria. No, claro. Y todos los ganaderos encima decirles, pero ¿cómo controlamos que nuestras vacas? Claro, porque no el efecto invernadero de eso es muy fuerte, pesado, ¿sí? ¿Yo? Entonces la señorita les dijo, yo no sé, eso es problema de ustedes. Y miren a ver si no les cierro las granjas. Y tenemos un gran problema de la presidenta de la federación, Andre Hogarth, del presidente, que dice que el gobierno ya no puede exigirles no cosas puede controlar que son eso. Inimaginables. No, pues, ¿cómo? Como, claro, ¿cómo será un eructo de una vaca? O sea, se cae para atrás. Además, el eructo es como que ellos rumen, ellos tienen dos estómagos o algo así, ¿no? Ellos primero pasan y después devuelven y vuelven y tres, rumen. ¿No? Creo que son sí, tres. Sí, unos procesos así. Es un libro, tenaz, cuajar. Sí, es súper fuerte. Sí. Entonces ahí pues yo creo que se acumula aire y pues claro. Sale el eructo. Pero perdón, y si uno no puede controlar uno los eructos. No, por eso, imagínate una vaca. No puede. Un eructo a veces usted no puede, le para toca mí es súper controlable. Sí, yo también lo controlo súper bien. No. No, no, no. Ah, se lo come el eructo. ¡Qué casco! ¡Qué asco! Pero es que después de tres usted se infla. Pero lo controla. No se puedes, lo come o no, pero lo controla. Yo he tratado de controlar eructos de otras dimensiones. Y llega un punto en que a usted le toca acostarse porque no puede. No te da. Ay, no. Acostarse, a mí una vez me pasó. Es ¿por qué? Y se lo va comiendo, ¿no? Y va inflando como una... Va inflando el colon como con una vaina de esas de aire. Sí, una bomba un de compresor. Aire. La hora, uno no puede caminar, o sea, tiene que acostarse de lado, explayarse. Hacia la derecha. Y comenzar. Efecto invernadero con toda. De una forma. Sí, efecto invernadero. Tipo pero... AK-47. A lo que... eso uno disque trata. Después le pasa la cuenta al cuerpo. Es que fue hecho para eso. Pues sí, pero hay momentos en los que uno no puede permitir que suceda. Una vez. Por ejemplo, al aire. Una vez, pero... ¿Qué tal uno al aire? Exacto, al aire. Es dificilísimo. Chao, perdón. Se llama horrible. Un furcio. Un pequeño furcio. El furcio, exacto. Pero para eso están un poco de cosas para disimularlo. Pues... No se las tiren ahorita, pues, de damas de honor, que cuando tengan un ataque de esos, lo único es simeticona. ¿Qué? ¿Simeticona? ¿Es el genérico? Sí. ¿Y eso qué? Digamos que fosfata -1. No esto. Uh-huh. Ah, ya. Le baja un poco los gases del cuerpo. Sí. Es que no sé si ustedes saben, pero los gases son muy dolorosos. O sea, a veces uno está lleno de gases por dentro que no encuentra una escapatoria. Claro. Eso es muy doloroso porque da dolor de estómago. Sí, los gases, a ti te da un gas por acá y piensas que te va a dar un infarto. Aquí en todas partes. Sí, es verdad, se suben. Eso es muy malo y cuando te ponen anestesia, los gases se suben a los brazos, es terrible. No me mires así. ¿Y qué hace? No, pero estoy aprendiendo. ¿Y qué hace ese medicamento? ¿Simeticona? Claro, eso te baja los gases. Después de cada comida, simeticona. Doctor Jaime Sánchez. Simeticona para los gases. Para los eructos, no salgas de la casa si estás muy fosfatado. Claro. No hables. El tema del día, Nicolás. ¿Qué es lo más útil que has memorizado? ¿Para qué te ha servido? Hola, Chief. Me ha servido memorizar cuanto dicho he escuchado en mi vida para convertirme en un simpático viejo verde y mañoso. Bueno, vamos a por 0-1. Las tablas de multiplicar para cobrar en mi trabajo, para saber en cuántas cuotas pago el arriendo, cuando fui taxista para hacer el cambio de unidades a pesos, de resto ni pío, la hipotenusa, verbos, adverbios y demás no los recuerdo y menos usarlos. Bueno, 0-1. Grande Jaime con el congelador, un día escuchando los originales, guache. Ah, ¿qué dice guache? Hoy un término genial, fundió motor. Sí. Y de esa vez en cada encuentro carnal, en lo que no sienta una buena potencia viril, utilizo los metacarpianos para clanchetearlo desde la parte posterior de mi ser. ¡Qué chimba volverlos a oír! Uy, no, menos mal no estabas, pero bien. Bien, bien, bueno. Modelos de carros, series de placas y por años no le han servido para un carajo, pero cuando verifican y se dan cuenta que es cierto, me felicitan. Bueno, memoricé en matemática que los amigos de mis amigos son mis amigos. No, tranquilo. Romero Wilson, ¿de verdad? Te hiciste mucho daño. No, déjelo, hombre. Haré paso número 1, por favor. Uy, se pudrió. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por tapado. Estar viendo. No, es el basado se está tomando. Tremenda praia. Arreglen esa vaina. No, está bueno así el basado. Cachaza, calvo. Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. Ponme salud. Otra vez, por favor, el tema al comienzo. Que es que el comienzo me gusta. Es una sola frase de Orlando que me parece que define toda la intención de la promoción. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Aí la cortamos. Ela, menina que vem e que passa, doce balanço, caminho do mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mira eso, córtala. Mira eso. Es que es... La cosifica. Claro, sí, se moviente, mire. Es como si fuera una libra de chatas. Cosifica, mira eso. Ustedes no han entendido, claramente no entendió. Les quedó grande entender. No, sí entendimos. Sí, entendieron. Mira eso, mira eso. Es el tipo está mirando. Mira está eso. A Nico, mira eso. Se refiere a mire cómo camina. Mira eso. No a eso como ella el objeto, sino cómo camina. Mira eso. Mira esa libra de chatas. Su cola. Mira no. Eso. No. Como está camino. Diciendo, mire. No. Sí, mire eso. No. Ese Holstein. Esa delicia. No. Exacto. No. No, esa delicia. No, no, no. Ese ganado romosinuano. Mire eso. Mire eso. Ese animal. Ese romosinuano caminando ese cebú. Orly. Sí, exacto. No aclares que oscurece. Ese, sí. No, mira eso. Como se le mira cómo. Él sabrá mucho de la receta del Negroni. Sí. Daenerys, la protagonista de una serie que es muy exitosa actualmente. Ella toma, le gusta eso en su vida. Antes de grabar se toma un Negroni sbagliato. Eso quiere decir en italiano un Negroni equivocado. Ya saben los ingredientes del Negroni. Pero no me acuerdo. Díganme cuál es el Negroni sbagliato. Los tres ingredientes. Pues cambia uno de los tres originales. Es que no sé. No, yo no me acuerdo. Bueno, yo ahorita les pongo una nota y después les doy dos y me ponen el tercero. Pónganles más, 20 segundos más, hermano, porque mientras me miran, hablan y todo. Ya, son tres ingredientes. Ah, ya. Entonces, los tres ingredientes los he dicho por ahí en 6 programas. Sí, pero no. 6 veces. O sea, hay que poner 3 ingredientes. Los 3. Es el y uno de esos valiato. Cambió de la receta original. El esvaliato. Uno de esos es equivocado. Primera parte. Y la segunda es pues, con los que digan por 2 mí, ingredientes. Por mí todos van equivocados. Yo también voy. Todos son esvaliati. Todos. Equivocadísima mi receta. Pero oiga, yo lo digo todos los días. Sí, pero es nunca que no. Lo graba. De Bella, es que para nosotros el Negroni no es útil. Sí, exacto. Esa es la conclusión. Memorizamos. Campari, vodka y limón. Campari. Nicolás. Calvo, sí que amaretto, hielo y pimienta. Son 3 tragos. Eso es lo motivo. Sí es lo máximo. Menos 2. Qué pimienta, bueno. Hielo. Pucha, y amaretto. Se bajó la polvo. No, queda equivocado, uno. ¿No? Es como... Otra Campari tónica. Campari, claro. Y vermut, vino tinto y limón. Bueno, voy a aceptar un ingrediente para la segunda parte. Mónica, 2 puntos menos, por favor. Amaretto, una polvo. Y pimienta. Que a uno todo. No, de verdad no vuelvo a hacer historias de la pared. Que a uno todo pasado. Claro, todo como con sabor a comino todo el día. Un vino ribelino, esa vaina que pasa un ingrediente. Orlando dijo vermut. Nicolás dijo Campari y María Juliana dijo Campari. Los 3 ingredientes originales, segunda parte, son 1/3 de Campari. 1/3 de Martini Rosso, vermut rojo, y 1/3 de Ginebra. Campari, ¿el qué? El Negroni es valiato, el equivocado. Es que la Ginebra la cambian por un trago. ¿Cuál es el trago? La Ginebra. Un trago. Mónica está fuera del concurso. Sí, ya sé. ¿Se llama ¿cómo se llama el nombre del trago? Sí. Pero eso, sí, el ¿qué trago, ¿qué es? Trago le ponen? No estoy poniendo marcas, ¿qué tal? Pues no se los paso porque no estoy... ¡Ay, por favor! Mentiras. ¿Aquí está el trago? Sí. Sí. María Juliana, whisky. No, mereces tu negativa. Orlando, vodka. Merece la negativa. Y... Nicolás, vodka. 1 punto menos para todos. Y pero porque pusieron vodka otra vez y ya él dijo que vodka no era. No, porque él dijo que era Ginebra, que no era. Claro, claro, no, pero vodka ya lo habíamos dicho, vodka. Dijo que estaba uno, que solo uno, la solo el Campari. Claro, pero puede ser engaño. Yo la leí así. No, porque me la dijo. No va a ser ningún engaño porque es solo uno. Cogieron 2. No, pero sí. Y menos 2 para Mónica. Sí, ya nos quedó claro. Entonces el trago es Prosecco, que es el nombre del espumante en Italia. ¡Qué rico! Italiana, Prosecco. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Pero si le pones pimienta. Bueno, ¿cómo quedó el repaso, brother? Nicolás tiene menos 34 puntos, Mónica tiene menos 16, yo tengo menos 11 y Orlando tiene menos 3. Le quité un punto a todos ustedes 3. ¿Ah, sí? Sí. Claro, bebecita, vételo quitando. Pero cálmate un poquito. Te lo quitas. Vételo quitando. Cálmese, amiga. Y a ella menos 2. ¿Saben? O sea, eso sí me los quitó, eso sí. No, pero... Entonces, Nicolás tiene menos 35, Mónica. ¿Cuántos? Tiene menos 35. Wow. Mónica tiene menos 16, yo tengo menos 12 y Orlando tiene menos 4. Perdón, ¿cuál es la diferencia entre el último y el que 30, va menos último? 31. Menos, ¿31? Sí. Ah, no, qué vergüenza. De verdad, este concurso quedó peor. Qué mal en tema. Con los concursos antes. Muertos. Así fue todo el programa en su ausencia. Así sí. A dar en paso. Perdón, ¿cuál es la diferencia entre el último y yo? Decía. Sí, no, ¿cuál es la diferencia y todos? Pero es que era tristeza, tristeza. Mira eso. Como tristeza. Mira eso como se contonea. Uy, qué triste. Un trauma sin mano. Un mar de conocimiento 34. Ya, hermano, sea canzón. Excepte que no sabe nada. Así el calvo no, menos 34. Bueno, listo. Entonces, despeguemos, ¿no? Despegamos, sí. Después vamos a hacer homenajes a continuación. Bueno, homenajes. Cortesía de Orlando Rivera, Emilio, Nicolás Samper. En esto no participó, pero bueno, siempre se le consulta. Complemento, complemento. En un día como hoy nació Art Blakey, en 1919, baterista, pero lo vamos a dejar descansar porque nos puede enloquecer. Figura del jazz muy importante. Pero nos lo vamos a dejar descansar porque nos puede enloquecer. Bueno. En un día como hoy nació Edgar Negrete, escultor colombiano, falleció en el 2012, vivió 82 años. Lo vamos a dejar descansar porque nos puede enloquecer. No, pero... Hombre. En 1937 nació una gloria del fútbol británico, Bobby Charlton. ¡Hombre, Bobby Charlton! ¡Qué volante extraordinario! Quedó de 16 en la lista de 442, jugador del Manchester United. Se salvó en aquel accidente cuando venían de Belgrado de jugar Champions en el año 58, que el avión del Manchester United cae y muere en la mayoría de su equipo. Se recupera y después puede ser campeón del mundo con Inglaterra en el año 66. Se robaron, además, ese campeonato. Un poco. Y... campeón con Manchester United de Europa. Muy bien. Muy bien. Es que con la listica esa de Four, four, two. ¿Cómo se escribe eso? 4-4-2. 4-4-2. No, a ver, a la mierda. 4-4-2. Alankin. Alankin. Cantante de Judas Priest. ¿Qué pasa? Rompiendo la ley. ¿Por qué no ponemos eso? 1947. Sí, no. Rompiendo la ley. Rompiendo la John ley. John Cusack, actriz americana. No era muy agraciada. ¿Quién? John Cusack, Cusack, la hermana de John. Uy, Cusack. No me acuerdo John de ella. John Cusack. Menos mal no se acuerda. No me acuerdo de ella, sí. Luke Perry, actor americano. Dylan, ¿no era? ¿Eso es de Friends? No, de Clase de Beverly Hills o de... ¿Cómo era que decía...? Pero no, ¿cómo era que se llamaba en España? Sensación de Vivir. Así Sensación se llamaba, de vivir. Que eso haga el favor. Eva Rey nos enseñó eso. Sensación de Vivir. Con nosotros, pero ¿te acuerdas? Brandon, Dylan. Claro, Sensación de Vivir. Bueno, nosotros, Sensación de Vivir. Nacimientos. Tengo un problema que iba a corregir, Orlando. Me puse en los nacimientos que Edgar Negret nació. Ajá. En 1920. Y en los fallecimientos que Edgar Negret murió en el 2012. ¿Qué es ese estilo? ¿Ahora es nacimiento y muerte? Pero en la misma fecha, Edgar Negret. Sí, exacto. ¿Sí? Lo puso en entrada. ¿Cuándo nació? No, para hacerle una escultura. O sea, ¿cuándo murió? O sea, la misma fecha. Imagínese. Uy, bueno, ya salimos de semana. De sí. Edgar Negret, hombre. En un día como hoy, nació Neil Hefti. Neil Hefti, un gran compositor. Gran compositor, arreglista, director sí. de orquesta. Trabajó con todo el mundo. Frank Sinatra no está de acuerdo con usted, Nico. Yo no estaba de acuerdo con Hágale, Frank. Emilio, por favor. Bueno. O sea, más Polanca. Dale, Emilio, hombre. Sí, es que de verdad. Pero bueno, es que dejarse confundir es muy fácil. No, de vamos este entonces a recordar a Neil Hefti con un estándar muy lindo que él compuso de jazz. Con la voz de Julie London. Esto que se llama Girl Talk. En un día como hoy. En un día como hoy, Orlando lo descubrió. En un día como hoy, nació. ¿Quién? Mire, hermano, es que usted me confunde. Ah, pero no, no se deje confundir. Falleció Neil Hefti en el 2008, vivió 86 años, trompetista. Emilio, algo más de Neil. Pues él compuso una de las canciones más famosas de todo el repertorio de los Standards. Y esta, de hecho, él compuso el tema de Batman, el tema de Batman, la serie de los 60. Y esta canción la grabó todo el mundo. En Colombia se hizo famosa en la versión de Nino Bravo, pero quiero recordarla por un tipo que grabó mucho a Neil Hefti, que es el señor Tony Bennett. Aquí está esto que se llama así, Laura. Y era un día como hoy. ¿Qué pasó? Murió Neil Hefti. Otra vez, pero Neil Hefti ya... ¿Para qué hace esto? ¿Qué hace lo otro? Mire lo que compuso ese man. ¿Ya está lista, Orlando? En un día como hoy, parece que no la encontraron. Nos vamos... Vamos con Batman. ¿Podrán poner Batman? Neil Hefti. Banda sonora de la película Batman de televisión con Burt Ward. Y Nicolás descubrió ese secreto, que el que era gay era Batman y no era Robin. Era Adam West. Exactamente. Adam West. Y Burt Ward. Y Burt Ward parece que era un hombre con tremenda guasamalleta. El guasón era César Romero, latino. Guay. El guasón era César Romero. César Romero era el guasón. César Romero, sí, señor. Y el... Gran el acertijo, ¿cuál era? Adam West, El acertijo. Era totalmente desfigurado por es que el pequeño Robin. Pero es que a se punta de beneficio sexual. Lo que pasa es que se ponía medias Adam West. Eso fue lo que contó Burt Ward. Lo que se sabe es que Adam West ni le quitaba las medias Burt. No, exacto, de una manera. No respetaba ningún tipo de atuendo. No, iba directo. Directo. Sin miedo. Destrozaba. Santas guitarras valencianas, Batman y ¡pum! Listo. Esa es la historia. Después se vinieron con unas películas magistrales, Christopher Nolan. Un poco de pendeja. Mucho más Michael serias. Keaton. Esto es serio. Esto es muy bueno. Honor. Esto era muy bueno. Adam West y Burt Ward. Después de las grabaciones que con las onomatopeyas y ¡pum! ¡Cabón! Hacían cuatro capítulos en 10 minutos, yo creo. Sí. Le digo, claro. En un día malo. ¿Cuál? Un día bueno, metían 10. ¡Love! ¡Kaboom! ¿Cuál Michael pero Keaton? Adam Christian Bale. Era un hombre supremamente fluido. Y sumiso. Y Burt, pues era igual de fluido. Pero iba de frente mar. Sin miedo. Sus pobres medias pantalón. Le tocaba cambiar de medias 9 veces por día. Suele decir, por capítulo medias llevaba. Bueno, qué pena, pero es que me acordé de esos manes y son terribles. ¿Ustedes vieron la serie de Batman? Yo la vi. La antigua, no. Antigua. ¿Nunca vieron la antigua? No, nunca. ¿La por capítulos? No. Estuvo en Netflix, o sea, en una era, en como, sí, ¿verdad? Hagan el ejercicio. ¿Es 65, 66? No, pero ya no está. Pero en YouTube debe haber algún capítulo. Sí, puede ser. Miren, véanse, eso es lo mejor que pueden ver en la historia. ¿Voy a seguir? ¿Sí o no? Pues es mejor que las de Christopher Nolan. Media horita de capítulo. Muchas onomatopeyas. Es mejor que la de Tim Burton, la primera. Es que no podemos comparar porque es que es el origen del diablo. Exacto. Muy buena. Pero que es que ustedes vieron la película que hizo Christian Bale. ¿Cuál Christian Bale? Adam West. Adam West y Burt Ward. ¿Cuál Michael Keaton? Tenía totalmente en el brazo, parecía en serio. Uy, qué ordinario. ¿Cuál? Bueno, Emilio. Sí. Sácame de este atollo. Por favor. Daryl Hall. ¿Qué le pasa? Un día como hoy nace en 1946 Daryl Hall del dúo Hall & Oates. Vamos el, a que, el que trabajaba. Sí, vamos a recordar. Ah, hermano, deja. Vamos a recordar. Es que el otro que lo llaman al que no trabaja. Aquí está Private Eyes. Noticia de última hora. Acaba de morir Angela Lansbury. ¿Qué? Sí. Sí. ¡No! A los 96 años. No, tenía 96. Muy sorpresiva su muerte. Bueno, Emilio, dos datos de ella. Pues a ver, los fans de Disney la recordarán a ella como la voz de uno de los personajes más importantes de Beauty and the Beast, Mrs. Potts. Y ella se hizo muy famosa sobre todo en el tema del teatro, del West End, del West End y en Broadway también. Ella hizo, por ejemplo, el musical Sweeney Todd, del que luego se hizo la película de Tim Burton con Johnny Depp y con Helena Bonham Carter. Y fue una mujer importantísima. Ella fue Dame Angela Lansbury, que era el equivalente femenino de los Sirs. Bueno, en un día como hoy nació Mike Smith, guitarrista de la banda Limp Bizkit. Nació Cardi B. Vamos a pasar derecho por la vida de estos muchachos. Y en un día como hoy, para acabar esta sección que se fue un poco grande. Pero buena, buena sección. Alan King nació en el 47, cantante del grupo Judas Priest. No, Judas Priest, hombre. Judas Priest. No, rompiendo la ley. Un hombre muy importante francés, Jean-Jacques Goldman, y el tema La Va, que en francés significa. Enjuague. Allá. Jean-Jacques Goldman, por favor. La nota tecnológica. Todo suyo, Nicolás. ¿Qué? Ah, hombre, muy amable, mil gracias. Bueno, pues es que no sé si saben, pero lunes y martes hubo un ataque cibernético, de ciberseguridad, que apagó todos los webs de 14 aeropuertos de los Estados Unidos. No daña la función del aeropuerto, pero nadie podía tener acceso a los webs de los aeropuertos, en los que figuran Hartsfield-Jackson, Atlanta. ¿Dónde, perdóneme? Atlanta, Georgia. Ah, en Atlanta, en Los Ángeles y 14 más. Pero hackeada, importante, hackeada, ¿no? Atlanta es un aeropuerto muy importante. El más grande del sí, mundo. Sí, muy y importante. El grupo que se hace llamar Killnet se hizo responsable. descendencia, ciudadanos de origen ruso. Pues, ay, no diga. Nota tecnológica, María Juliana. Bueno, desde la pandemia, Google había anunciado hace un tiempo que desde la pandemia la cantidad de personas que usan el asistente de Google, a este asistente que uno le puede hablar, a preguntarle cosas, diciendo... Yo llego a ver eso. Google, estoy triste, Google, estoy deprimido, pero Google, no necesito ayuda, aumentó en un 25%. Por esta razón... ¿Ah? De gente que estaba sola. Sí, de gente que estaba sola, gente que estaba deprimida, como que Google, estoy triste, y el asistente de Google daba unas respuestas para ayudar a esas personas, digamos, a darles una guía. Increíble, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Julio Iglesias, un hombre solo? Muy solo. Desde la pandemia subió muchísimo el porcentaje de personas que lo hacen, y Google se dio a la tarea de mejorar estas respuestas automáticas para darle una guía mucho mejor a estas personas. Por supuesto, con actividades que pueden hacer en ese momento, pero lo más importante es darle una guía para encontrar ayuda profesional. Pues está clarísimo que el asistente no te va a sacar de una depresión, pero te puede dar algunas luces de qué debe hacer la persona. Parece obvio, para nosotros quizás es muy obvio que la persona tiene que buscar ayuda profesional, pero para muchas personas en el mundo no es tan obvio, porque no entienden la importancia de la salud mental. Entonces Google está dedicando un importante tiempo y personal que están para aclarar o para mejorar esas respuestas que están avaladas por psiquiatras y psicólogos. Mira, yo te puedo comentar algo y no es contra ti. Sí. Eres una persona muy linda y muy bonita y hoy te veo muy atractivo. Gracias. Yo no me quiero encontrar a nadie hablando con esa vaina, ¿viste? O sea, no, yo le hablo al asistente de Google. Que no me encuentren a mí cerca a ti. Es lo único. O sea, es lo único que le pido a Dios. No puedes ir a mi casa, no puedes ir a mi casa. Yo le pido el favor que la gente, al menos delante mío, no lo haga. Orlando sabe que él, si puede ser fanático, el tipo se esconde en un baño, pero si está conmigo, sale un minutico, voy al baño y empiezo a hablar con el coso ese. Sí, si no se pudre todo. Pero si no, de verdad, no, yo les pero pido. Pero son como no. Con los parlantes y eso, por ejemplo, le dice. ¿Pero tú haces con los parlantes? Yo tengo un parlante. ¿En la casa? Sí, que y entonces no. Yo le digo, Alexa, pon música. O Alexa, ¿en serio? Sí. Yo también. O estoy cocinando. Alexa, cuenta 10 minutos. Y Alexa cuenta 10 minutos y suena una alarma a los 10 minutos para sacar la pasta. O también ejemplo. Uno puede sistematizar la luz. Bueno, la mía no es Alexa, la mía es Google. Google prende las luces de la sala y prende la luz de la sala. ¿Ah, sí? O las de la habitación y de diferentes colores, el morado. Y si uno vive en un duplex. Ya que me invites a la también sala. También, primer piso y segundo. Ya que me invites a la casa, sala de tu casa, no se te ocurra decir, Alexa, préndeme las luces. ¿Por qué? Y te pongo. No, pero no, te pongo una canción bien bella. Préndelas tú, préndelas. Pones, bueno, pero mira esto, esto es importante. Mejor y yo de no alguna me manera, a la casa. Y de alguna manera, claramente esto no es una persona real, es un bot. Pero de alguna manera, de pronto ha ayudado a personas a no sentirse tan solas y encontrar una guía de saber qué hacer cuando claro, están en esos momentos. Increíble, ¿no? Terminó siendo muy importante sí, desde una ayuda psicológica. Bueno, a la pregunta, Nicolás. ¿Qué es lo más útil que has memorizado? ¿Para qué te ha servido? No le vuelvo a regalar libros porque se pierden el programa. No. Le digo buen libro, mil gracias. Alicia Garay Garay, La urbanidad de Carreño, lo enseñaban en el colegio. Qué buena falta hacen estos tiempos que todo está al revés. Ah, no hay respeto por nada ni por nadie, se acabó la urbanidad. Eso sí me sirvió mucho y a las personas de nuestra generación. Me gustó, ¿no, Tony? Bueno, 5-4. Saber qué perro no come perro. ¿Mm? Si lo come, lo vomita. Que maestro el burro, que las uvas deben estar verdes, que tío crúceme el río, que tío no se lo cruzo. Que el mundo está lleno de mañas, que una reina dijo hombre con hombre, mujer con mujer en sentido figurado, no tánico. Vamos a ponerle 0-1. Recordar es vivir. De joven memorizaba el indicativo de Telecom Manizales, 096. Unos Rosetex que usaba con ¿cómo? Un ex y de uno aguardiente atrás de su casa en Fátima Manizales. Se llamaba María Gallego. Buah. Gente lactosa. ¿Cómo? ¿Cómo olvidarme? Picos a los Visconti. María Juliana, nota. Picos a los Visconti, 0-1. Los Visconti somos Nicolás y yo. Ya, por eso, 0-1. Y Emilio. ¿Cuántos eran los Visconti? ¿Dos, no? ¿O sí. tres? Dos, ¿no? ¿Y los chalchaleros cuántos eran? No, ni idea. ¿Cómo seis? La cosifica A6 para María Juliana. Qué certero, y Orlando tratando de arreglar esa porcelana quebrada. No entendí nada. Claro, mira eso. Mr. Sí. Bransey, me ha sacado de muchos aprietos la frase, así estaba cuando yo llegué. y le encimo la cara de inocente. Esa es buena. Nota, Nietzsche. 5-8. Buenas tardes, referentes de la Radio Patria. Memorizamos en la vida cosas que nos conviene o a veces cosas por apuro. ¡Ay, qué lindo hombre 01! Sí, qué vaina tan mala. Bueno, creo que ahí vamos. ¡Guache! No, no. Ah, pues ya. Guache, ya usted lo leyó. Bueno, 6:38. Vamos con música y después con la siguiente sección. Listo, vamos con un tema del dúo que han conformado Bruno Mars y Anderson .Paak. Y esto salió el año pasado. Esto se llama así, por Silk Sonic 777. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Vamos a hablar de Ñe, más conocido como Ñe, más conocido ¿quién? Como Kanye West. Ah, ok. Es un personaje para, sí, le digo, para sonarlo. Criticado porque pues salió con una camiseta que decía White Lives Matter, las vidas de los blancos importan, en el Paris Fashion Week. Le hizo bullying a la editora de la revista Vogue, Gabriela Carefa Johnson, y más recientemente dijo que había que bajar a los judíos. El rapero conocido como Kanye West, pues habló abiertamente de su desorden bipolar, aunque no sabía el papel que esto jugaba en sus recientes comportamientos, y le dijeron, deje la pendejada que cuando uno se deprime no dice esas vainas, ¿ok? Deje de estar excusándose de su enfermedad mental cuando es un misógino, es un racista y es un enfermo. Yo creo que se quedaron cortos, ¿sabe, Nico? Sí, el tipo de verdad es un... Es un tóxico, es una jartera para la sociedad. Sí, el tipo es detestable. ¿Él con quién estaba casado? ¿Con quién? Kardashian. Con Kardashian, no, claro. Yo no sé quién es Kim. A mí Kim me Kardashian. Da el nombre completo. ¿Salsamentaria? No, tampoco se llama salsamentaria. ¿Con quién? Con Kim Kardashian. Que de hecho le tuvo que poner ahorita como algo de una querella, pero gringa, para que no le hiciera daño a los chicos porque tiene miedo, pues a su hijo tiene miedo de que vaya al colegio y los retenga o les haga algo. O sea, ella está asustada. No, el tipo yo sería asustada también. Yo también. Tipo es complicado. Pues, es demente. Todo ese rollo. Y cuando se iba a lanzar, ¿se acuerdan? A la presidencia. Sí. Claro. Tipo, ahora, amigo de Trump. Unos delirios de grandeza. Amigo de Tony. Yo les digo, la música no es... A mí me gusta su música. Lo que pasa es que es un artista muy complejo. Es un artista muy difícil de entender, musicalmente también. Pero él se la pasa en el estudio todo el tiempo. Él ha sacado música. Ha colaborado con muchos artistas gringos raperos y hace buena música. Pero no se queda ahí, sino que tiene que armar polémica, tiene que llamar la atención. O sea... Sí, es un tipo difícil de manejar, la muy verdad. Difícil. Vamos ahora con algo de la música más reciente de los Red Hot Chili Peppers, un tema de su nuevo álbum. Esto se llama Aquatic Mouth Dance. ¿Cuánto ha sido la devaluación del peso con respecto al dólar este año desde el primero de enero hasta la fecha? Porcentaje. Ah, espera que esto es con esferos, ¿sí? Sí, Nick. No, celular. No les voy a dar más tiempo. Se acabó el tiempo. Debe ser déspota, Nicolás. Tiene que entregármela en las manos. No, hombre, ¿qué en las manos? María Juliana, 23%. Más al purgatorio. ¿Por qué me miras con sevicia? No. Orlando, ¿qué dice aquí? 20%. 20%. Podría ir al purgatorio. Tú tienes que ser muy preciso. Mónica, 15%. Va para el purgatorio. Y Nicolás, 21.3%. Entonces sacamos a este. A este. A ella porque estuviste cerca, pero no te va a dar el punto. Es que es un dato actualidad. -1 para María Juliana Correa. un punto menos. En los originales. 23%, es 16%. La corrección. Nada. No, un punto es grave. Corrected. Yo daba el punto con 16. 15, 8. And when my wife tried 16, to prevent 2. Me from doing my duty. Todo se explayó cuando dijo: impuesto transitorio a capitales, golondrina. ¿Cómo? Sí, ya lo dije. Bueno, ¿cómo da el arepazo, Marijuli? Ay, Marijuli. Bueno, Nicolás tiene menos 35 puntos, Mónica tiene menos 16, yo tengo menos 13 y Orlando tiene menos 4. Bueno, la pregunta, Nicolás. A la pregunta, ¿qué es lo más útil que has memorizado? ¿Para qué te ha servido? Las coordenadas, saber que las montañas de Bogotá quedan al oriente, me salvaron de permanente. ¡Ah! Nota, Nicolás. Eso es verdad, eso es un gran punto de referencia. Es un gran punto de referencia. 5-8. El oriente. Me salvaron de permanente un día en Ciudad Bolívar y poder regresar a salvo a mi pueblo Zipaquirá haciendo una primípara en la universidad. Bueno, muy bien. Y ya, y la otra es: ¿se imaginan Google? Dale más 2 a Nicolás, a menos 2 para las niñas, las quiero ver. No, Tánico. Bueno, vamos a ponerle 0-1. Perfecto. Despegamos. Bueno, Emilio, ¿qué noticia tenemos de Tiro Puente? Si ustedes entran hoy a Google, van a ver que el Doodle, que es como la animación que muchas veces uno encuentra apenas entra a Google, es un homenaje a Tito Puente, que, a ver, para quienes no lo saben, fue uno de los músicos latinos más importantes de todos los tiempos. Yo creo que uno de los primeros realmente importantes en Estados Unidos, porque fue el rey del timbal, gran director de orquesta y un hombre que popularizó mucho los ritmos que luego se llegarían a llamar salsa en Estados Unidos en los 50, sobre todo en Nueva York. Él era de ascendencia puertorriqueña, nacido en Nueva York, y hace un año justamente se le dedicó un monumento en esa ciudad. Entonces, en honor a eso, pues Google hoy le ha dedicado su Doodle, y quiero recordar algunas cosas famosas que él hizo. Él, por ejemplo, compuso el tema Oye Cómo Va, que Santana hizo muy popular, pero es original de él. El mambo Ran Can Can, que es uno de los más famosos de todos los tiempos. Y también en los 80 se metió mucho en el tema del Latin Jazz. Entonces quiero recordar esta faceta de una versión que él hizo de un tema de Vincent Newmans, de una película llamada Flying Down to Rio. Esto se llama Carioca. ¿Arriba o abajo? ¿Qué tienen? Muy arriba, yo tengo muy muy arriba. Y ya lo mencionábamos, o lo mencionaba Emilio al principio del programa, por supuesto. Y fue el anuncio del cartel del Festival Estéreo Picnic 2023, que va a ser por primera vez durante 4 días, generalmente es durante 3. Esta vez van a ser 4 días. Pues se presentaron los nombres de los más de 50 artistas que van a ser parte de este festival, que se lleva a cabo hace más o menos 7, 8 años en la ciudad de Bogotá. Y las principales apuestas son Drake, Billie Eilish, Blink-182, Chemical Brothers, Tame Impala, Rosalía, Lil Nas, Morat y Wu-Tang Clan. También quiero hablar de la boletería, porque a partir del jueves 13, a partir de las 9 de la mañana se abre la venta al público en general, y se espera que en noviembre inicie la venta de boletas por días. Es decir, el jueves se empiezan a vender los combos. Mm. Va a haber combos de 3 días, viernes, sábado y domingo, y combos de 4 días. Claro. Jueves, viernes, sábado y domingo. Es un día más. Un día más. Me pareció oírlas a ustedes comentar eso, ¿no? Exacto, de jueves a domingo. Sí. Los precios van a ser así: general 3 días, 999,000, y general 4 días, 1,999,000. VIP 3 días, 2,149,000, y VIP 4 días, 2,699,000. Las entradas van a estar disponibles en entradasamarillas.com. Bueno, está muy bien, ¿no? Muchos artistas, ¿sí? 50 artistas, muchos. Hay de todo. Regalado, buenísimo. Bueno, a mí me encanta que Alcia Costa esté ahí con Alcia Jerry Costa, Rivera. Alcia Costa, Jerry, sí. Rivera. No, buenísimo. No, buenísimo. El cartel está muy bueno. ¿Tú tienes arriba o abajo, Moni? Arriba, porque además con Blink-182, pues ya sabemos que Tom DeLonge se va a unir, ¿no? El martes revelaron como un video en donde había una mujer y hacían cosas de doble sentido, y ahí todos empezamos a especular. Todos dijimos, creo que Blink-182 va a volver a reunirse. Y bueno, así es, los miembros Mark Hoppus y Travis Barker, que es esposo de una de las Kardashians, pues se van a reunir con el miembro original, el fundador fundador, que es Tom DeLonge, para la gira. Es la primera vez que ellos van a estar juntos desde el 2015 y este viernes van a lanzar un nuevo sencillo que se titula Edging. Y las entradas, pues, para la gira saldrán a la venta el 17 de octubre. Esto en los que no están incluidos en los lineups de los festivales, como Lollapalooza Chile y Argentina, porque hoy también salió el lineup. Recordemos que casi siempre que lanzan lineup de Estéreo Picnic, lo unen con Chile y Argentina, porque ya van bajando todos los artistas y para hacer la gira, pues es mucho más fácil. Jeff Beck está incluido en Lollapalooza, no está incluido. Ídolo Jeff Beck. Sí, ¿qué tal? Pero no está incluido en Estéreo Picnic. Pero bueno, el caso es que tenemos a Blink 182 reunidos. Creo que de lo que más me emociona, pues es como la reunión de este, de esta gran banda, de un punk que hace mucho tiempo, rock como punk. Como un pop punk. Sí, ¿no? Es como, yo lo veo como un rock punk. Yo lo veo como un pop punk. Como un post punk, tal vez, que es el, que no, es el mismo pop. Me parece pop, que es como el punk. Pero más son muy pop fuertes que uno puede oír. Ah, bueno, pop. Ok. Sí, para mí es el okay, punk más un pop que uno porque puede oír. Es muy comercial. O sea, no es los Dead Kennedys. Sí, es un punk muy inocente. No, exacto, es un punk muy pop. Un punk como verde en ese sentido. Pues bueno, va a llegar a nuestro país en el 2023 y eso es muy arriba. Bueno, Emilio, vamos con música. Sí, vamos a continuar ahora entonces con esta canción, que es uno de los grandes éxitos de Katy Perry, una canción de su álbum, bueno, el álbum que ella lanzó en el 2013. Esto fue número uno en los Estados Unidos y también en el Reino Unido, y se llama Roar. Notas tristes de los animales. Oh. A ver, ¿qué pasó? Por favor. En los originales. Notas tristes de los animales. Llore, llore, exacto. ¿Cómo? Qué triste. Pero tú sabes que a mí esas notas tristes de los animales me ponen... A ti te encantan. No, no digas eso. Me producen simpatía, que es diferente. Mm. Y esta en particular, pues sí, porque yo pienso es en esos señores. Y Nicolás estará de acuerdo conmigo, seguro. A ver, ¿qué pasó? No, porque es que es muy fácil decir que tan lindo el animalito y que tan lindo el animalito. Mm. Pero el animalito... Y hay cada animalito que es una joya importante, ¿no? Que uno los ve... Y ay, qué ternura, eso parece un algodoncito. El algodoncito tiene espinas. Sí, es verdad. Pero venga y le cuento. Entonces, a mí se cuenta que los animalitos y los animalitos. Yo ando hoy muy natural en lo que yo pienso. Claro, muy ecológico. Pues claro, pues imagínese esta nota y yo, claro, pues la verdad pienso es en ellos. Un y, tatuaje más. Oiga, yo no sé qué hice el maldito trapo de mis gafas, y es que no. Véalo, si es. No, es que este es de otras. Ah, pero funciona. No, me da tristeza. Bueno, mire, entonces, a ver, ustedes conocen una raza de lobos que se llaman los Multiple Grey, que son grises, pero absolutamente... De ojo amarillo. Pero divinos. Ellos habitan... Esos mucho. Son más mansitos, esos lobos. Déjeme hacer mi nota. No, dele. Por favor, que respete un poco. No, yo estaba ahí agregando. Agregando. Espere. Entonces... Ellos se sitúan ahí como una esquinita del estado de Washington, cuya capital es Seattle, allá en el Pacífico arriba. Sí, arriba. Hombre, pues el Departamento de Pesca y Vida Salvaje está investigando la muerte de 6 de estos lobos grises en el territorio Stevens County. Uh-huh. 4 muertos en febrero y 2 la semana pasada. Pues los señores de allá decidieron hacer justicia con sus manos. Pues es que me imagino que les están matando un poco. Todas las gallinas y las ovejas. Y todo. Entonces los tipos dijeron, pues aquí no hacen nada, pues vamos a tomar la justicia en nuestras manos. Mm. Y les pusieron una versión súper moderna. Sí. De lo que conocemos como racumín. ¡No me diga, hombre! Espérate, ¿qué es racumín? ¿Nunca viste racumín? No. O sea, uno, la gente aquí cuando quería matar a la esposa de celos, le daba racumín. Es un veneno. ¿Mata ratas? Sí, es un veneno para matar ratas, que es como un polvo entre azul y verde. Y lo ponían en una gaseosa. En tapas de gaseosa. En una gaseosa. En tapas de gaseosa. Los ponen así, digamos, al lado de los de las nidos de las ratas. Esquinas. Pum, pum, pum. Los ponen un pedacito de comida. Y ahí sale la rata, comía y claro, esa comida. O sea, no es que solamente él muera, sino que él entra como ese polvo a la madriguera y ahí muere en un jurgo de ratas. ¿Ah, sí? Claro, ese polvo se le queda pegado cuando come y entonces va y se acerca a las otras ratas y ese polvo las daña. Como entenderán, no pude hacer mi nota. No, pero... ¿Entendiste, no? Es que la nota no es del racumín, estoy diciendo de un veneno. Claro, pero yo no estaba pidiendo esa explicación tan extensa. Me dice, no mata ratas, listo, ya. Listo, ya, pero empieza y es que como se usa, como lo ponen, es solo darse coba. Acuérdense de eso. Eso, pues, por ejemplo, lo memoricé y era útil. Por eso, entonces ya la nota termina. No, pero ¿por qué, hombre? Porque ¿qué puedo hacer? Están pagando $50,000 para que den pistas de quién envenenó a los Grey Wolves. Pero yo estoy de acuerdo con los señores que hacen justicia, porque ¿cómo hacen con sus ovejas? Exacto, pues sí, le están matando a sus animalitos. Claro, la cadena alimenticia. Exacto. Entonces, ahí sí, ¿qué hacemos? Pues yo sé que ustedes están a favor del mundo y todo eso, pero tenemos que apoyar un poco los humanos en este tipo de decisiones tan delicadas. Bueno, tranquilo. No, yo estoy tranquilo. Notas tristes, pero que no me intranquilizan. Me parece, pues, que cada día trae su afán. Bueno, es cálmese. Mire. Esa es mi nota. Usted sabe que me hizo acordar de un cuento. A ver. Otra cosa. ¿Cuánto dura? No, poquito. Pero tírela, tírela. Porque tiene que ver con las especificaciones de los venenos para ratas. Uy, hermano. Por eso son azules o verdes. ¿Ustedes sabían? Porque si no, pueden ser confundidos con un alimento. Mi papá, cuando trabajó en el Cerrejón. Sí. En La Guajira. Se me dijo que su papá nunca trabajó. No, era muy holgazán. Ah, pero igual. Me dijo que él no trabajaba. Momento, pero igual, sí, estaba allá. Y entonces le dicen, no, que doctor Samper, que corra, que es que ahí en el caserío se murieron. Usted me dijo que él no trabajaba. Se murieron 10 personas. Entonces mi papá se fue a ver qué había pasado. 10 personas envenenadas muertas dentro de una casa. Uh-huh. ¿Qué había pasado? En esa época vendían un veneno para ratas que se llamaba Celio. Con Z. Uh-huh. Y el veneno, para que ustedes se hagan una idea, eran como unas, parecían como unos Fresi Crispies. Eran así, como unos arroces soplados rojos. Ah, ya, ok. Bueno, estas personas que consumieron eso pensaban que era cereal. No, me muero. Y se lo comieron con leche y se murieron. No, 10. Pues obvio. En una casa. Mi papá tuvo que levantar el cadáver. ¿De los 10? Los cadáveres de los 10. Entre ellos, 6 niños que no superaban los 6 años de edad. ¿Qué es esa historia, Nicolás? Yo por eso digo. Tan trágica. Muy trágica. ¿Tú en qué crees que termina mi nota? Acabaste con el programa. Pero es una notaza. Tenía que darla. Algún día. Me iba a servir de algo. Si te iba a servir de algo. Algún día me iba a servir de algo. Una nota. Este tipo. O sea, ya no sabe qué hacer con su alter ego. No, pero ¿por qué? Madre, qué bárbaro. Para darse bomba. No. Yo pensé que Emilio era el rey. Es que por eso es que los. Yo soy un. Por eso es que los. ¿Cómo se llama? Por eso es que los datos. Los venenos para ratas tienen que tener como cierta especificación en donde el humano no se le ocurra confundirlo con un alimento. No, hermano, después de eso. Pues tiene que saber horrible. A ver, ¿y quiere que le aplaudamos? A ver, un aplauso, Orlando. Sí, un chapó. ¿Para quién? No, qué chapó. Apláudalo usted así, dígales. Un duro, a ver, Orlando. Denle un aplauso personal. Yo no aplaudo a este man. Bien, bien, Calvo, bien, bien. El mitómano, mayor. Bien, Calvo, buena. Con esas buena, gafas que tiene grandísimo, hoy. Grandísimo, mentiroso, mentecato. Más todavía. Mentecato. Que parece jugando póker. Dice, aprende a criar. Parece jugando póker, Nico. Porque si no, tenemos problemas con el cejón, ¿viste? ¿Alguien tiene nota que no sea Nico? Porque, y que Nico una. Trate de no meterse en la nota. Bueno, yo me voy a quedar callado. Pero en una nota, por lo menos. Bueno, yo tengo una. Ella se llama Salih Hafiz. Esto fue el 14 de septiembre. Pues resulta que ella entró a un banco vestida de negro y empuñó un arma en su mano. Ella iba acompañada de su hermana, que también empezó a apuntarle a los empleados de un banco en el Líbano. Les exigió que le entregaran $20,000. El atraco fue un éxito y nadie resultó herido. Pero el asalto, que como les conté fue el 14 de septiembre en la sucursal del Banco Blom en Beirut, no fue uno cualquiera, porque el arma que portaba Hafiz era de juguete. y el dinero que estaba pidiendo era el que ella misma tenía en su cuenta. Pues su objetivo era recuperar los ahorros familiares para pagar el tratamiento de cáncer de su hermana de 28 años. Pues en el Líbano la situación financiera está terrible, los bancos están robando la plata de los ciudadanos, y ella dice que la única manera de recuperar su dinero era esta. En este momento ella es la heroína popular, en el Líbano hablan de ella, la gente está pues alzando armas, por supuesto, y le dicen a Hasif que es un símbolo de la desesperación y el sufrimiento que muchos libaneses en esta crisis financiera está teniendo. Muy bonita nota, fíjate, cambio el racumín y esas vainas. ¿Tú tienes alguna nota que valga la pena? Porque a continuación vamos con sexo, ¿no? ¡Ay, hombre! ¡Qué momento! ¡Qué prolegómeno! Con Tom Cruise, que tiene en marcha un proyecto bien particular, y es que tiene planeado viajar a la Estación Espacial Internacional y convertirse en el primer actor que rueda escenas de una película fuera de la Tierra. Esto lo confirmó la presidenta de la productora Universal, Donna Langerly. Dijo también en la entrevista que fue el mismo actor quien salió con la idea, que dijo en algún momento: estoy trabajando en este proyecto, necesito que me ayuden porque siento que puede ser bastante importante y quiero hacer historia en la industria del cine. La mayor parte de la historia de la película transcurre en la Tierra, pero en determinado momento pues el personaje necesita salir al espacio para arreglar las cosas y quieren que Tom Cruise sea esta persona. Además que se convierta en el primer civil en hacer un paseo espacial fuera de la estación. Mira, yo sí quisiera que le digas a Tom Cruise que tú eres de ese perfil de Tom Cruise con tu musculatura abdominal y todo eso. Que le digas a Tom que por qué no acaba Misión Imposible, que llevamos esperándola 8 años. Total. Y se pone a hacer otra película. Pero se puso a hacer otra cosa. Tiene otras prioridades. Pero ¿por qué no acaba Misión Imposible? ¿Quién sabe? Por el nombre de la película. Misión Imposible. El nombre de la película lo dice todo. Lo resume. Claro. Ya corríjalo, es que ya es. Es que ya se está pasando, ¿cierto? De verdad. Es que de verdad. De verdad. No, ya no más. No, pero ¿qué? No se pudo más. Correccionar. Acabó con el programa. Lleva 2 días. Oh, tranquilo, hombre. No, yo estoy tranquilo, pero acabaste con el programa, amigo. No. Amiguis. Amiguito, amiguito, acabaste con el programa. Bueno, vamos a leer la última vez que lo tweets. Dele. Por favor, a la pregunta: ¿qué es lo más útil que has memorizado? ¿Para qué te ha servido? Es esta frase. A ver. Dice Doctor Asombroso: grita en fe y evitarás la catástrofe. Siempre adoro a los amigos cuando están en malas, supongo que no les servirá, pero a mí me sirve decirla. Gracias, manada de sabiondos. ¡Hombre, sí! ¡Nota, Orlando! ¿Ah? 5-8. Me aprendí de memoria la serie de comandos para sacar los trucos de los jugadores de Mortal Kombat. Ah, claro. Que venía en la revista Super Nintendo, que era carísima para la época. En chino vendía la fotocopia. Un chino la vendía de 6 jugadas en 1,000 pesos. Yo lo miraba y corría a escribir en una hojita. Nota, Nico. Vamos a ver 5-4. Bien ahí, Alberto. La herramienta multidisciplinaria usada indistintamente tanto por Dios como por el diablo. CTRL más C y CTRL más B. No se necesita más en esta vida. Nota, Nico. Bueno, vamos a ponerle 5-4. Llevar papel higiénico siempre en todo lugar. También tener un bolígrafo a la mano. Saludos a las hermosas. Uy, sí, pero que a uno se le toque que uno abra el... Me alcance una cosa, una cartera, y que haya un rollo de papel higiénico. Hermoso detalle, me parece. Por a mí. Además, los del D1 que son buenísimos porque vienen el rollo y adentro viene uno chiquito. ¿Ah, sí? O sea, tú usas... No, lo tengo. ¿En tu cartera tienes papel higiénico? A mí me parece pero si tengo hermoso pañitos que tengas minis. Papel higiénico. No, de llevar el rollo de papel higiénico. No, pero en el carro sí. Yo sí llevaría papel higiénico. La guantera cartera, me parece necesaria. Ya, 3 rollos. Sí. Las coordenadas, a ver que las monturas de Bogotá... Que no hay nada. Bueno, Emilio, vamos con música, que esta gente no deja hacer programa. Uno te tengo un estreno. Este viernes sale el nuevo disco de una maravillosa cantante y pianista de Brasil, Eliane Elias. A ella la hemos tenido en este programa ya un par de veces. Como 9. Y bueno, el nuevo disco se llama Quietude y estaba mirando el combo que participa con ella en este trabajo. Va a estar Dori Caymmi, va a estar Oscar Castro Neves, una grabación póstuma. Y realmente es un homenaje al bossa, a la bossa nova, a este trabajo. Este es uno de los adelantos que ya tenemos. Y es un clásico de Carlos Lira y del que fue el primer jefe de Diane Elías, que fue Vinicius G. Moraes. Esto se llama así, Você y Eu. En los originales, El Mundo al Instante. Murió Angela Lansbury. ¿Cómo? Murió de 96 años y la familia está un poco apesadumbrada porque no entienden qué pasó. Angela fue muy famosa por la serie Murder, She Wrote, que aquí se llamaba Reportera del Crack. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo se llamó en España? No sé. ¿Pasiones y sorpresas? No lo sé. Sí, seguro, algún nombre así. Pero Angela tuvo una carrera brillantísima. Brillante. Brillantísima. Por otro lado, les quería decir que comencé a ver la serie, sin decir plataformas, de El Asesino, este muchacho. Yo también. Qué buen primer capítulo. Uh-huh. Uy, ¿cómo se llama él? Jeffrey Dahmer. Bueno, vea el primer capítulo porque... Estoy hace rato ahí. Yo sí la vi hoy. ¿La está viendo? No, estoy hace rato como solo que le entro pido el favor un poquito. Del primer capítulo, no va a ser spoiler, pero el primer capítulo es un individuo. Y es todo el manejo psicológico que pasa en todo el capítulo de un individuo que él quiere matar. Claro, exacto. Eso es todo el capítulo. Curiosamente, yo creo que la serie comienza con el final de la serie. Sí, porque... Pues, no. Sí, sí, yo creo. Porque, pero yo me acuerdo... Tengo una pregunta que no es spoiler, porque eso es historia real. Sí, claro, es historia real. ¿Este señor Jeffrey Dahmer era el que se vestía de payaso en las fiestas infantiles, puede ser? No. Era un señor, ¿o era John Wayne Gacy? No, era el personaje... que le gustaba matar... Y guardaba carne. Por eso, pero es que hubo uno... O eso, que la se, carne no. Hubo uno que se disfrazaba de payaso, Nicolás, en las fiestas infantiles. Solo le voy a decir la primera escena. Sale la vecina y le dice, óigame, eso huele muy mal su apartamento. Tipo, le dijo, no, es que me trajeron una carne y se descompuso el refrigerador. Sí. Eso me dijiste la semana pasada. Eso fue la semana pasada. ¿Esta también te pasó lo mismo? Claro, ¿qué pasa? Y el tipo dice, ah, no, es que unos pescados que tengo se pudrieron todos, se murieron. Sí. Hermano, lo que encuentra. No, pues debe en ser. En el primer capítulo. Sí. De este señor en su casa, de en su apartamento. Sí. ¿Me acordé de usted? Sí. Pero es que es Nicolás Samper. O sea, cualquier yo, el reportero. Es una estupidez al lado de este. El ahí. Reportero del crimen hubiera sido yo ahí. Y usted ahí cuando empiezan a dar el inventario. Claro, exacto. Ve el primer capítulo. Pero también es muy chistoso porque él dice, ¿cómo no es que mi familia me mandó demasiada comida? Y sí. Se me está dañando porque a mí me encantan las chuletas de cerdo. Es como, ¿qué le pasa a este personaje? Y no. Y es buen cocinado. Y es tenaz que haya sido real. Eso es lo más cruel, porque uno dice, bueno, el guionista pasadísimo, pero eso es real, muy fuerte. Es que pues, eso es lo peor, que eso es real. Sí, pues mira que justamente, y acá lo estaba leyendo... Por eso no hay spoiler. No se tiren, no, si hay spoiler... No, porque eso es paso de la vida real. Hay que ver la secuencia de la serie, es que lo que hay que ver es por qué... Digo, pero que nadie se sorprenda con eso. No se sorprenda. Es la historia, es el señor asesino de Gino de Gianni Versace. Pero es como lo llevaron en el cine, es lo que es bonito, es ver la cronología. Dime, no se la tiren. No, pero yo no voy a hablar de la serie porque ni siquiera me la he empezado a ver, no sé si me la vaya a ver, la verdad, porque no me dan como ganas, pero una mujer que se llama Bridget Jaggers, que fue la primera mujer, digamos, la primera cita que tuvo este Jeffrey Dahmer, dio una entrevista a un medio local de Milwaukee, y es que ella fue su cita en el baile de graduación. Este hombre tenía 18 años y ella tenía 16 y todavía no había cometido pues el primer asesinato. Claro. De hecho, ella cuenta en la entrevista que aceptó la cita porque él era un tipo como que no se metía con nadie, que era muy nerdo, como que no le vio nada de maldad y antes pensaba todo lo contrario, que era como tonto. Claro. ¿No? Que era como tonto y que era como que nada que ver. Pues ella dijo que ese baile de graduación fue muy raro y que una semana después de ese encuentro la invitó a una fiesta a su casa. Ella creyó que era una fiesta normal, pues como una fiesta con música, globos, sí, con gente y tal. Y que al contrario solamente había 4 personas y la decoración eran unas velas grandes y una mesa de centro. Lo que iban a hacer era invocar pues como al diablo. Ella dice que él le explicó el motivo por el que estaba allí, que iba a invocar el espíritu que le decía que hiciera cosas que asustaran a la gente. Ella claramente no se quedó ahí, salió corriendo. Y ahí y aclaró que un par de días después fue que este tipo Jeffrey cometió el primer asesinato. Ah, mira, pero mató pues como 26. Invocó, sí, pues, esquivó una bala a esta mujer. No, yo le recomiendo la película porque está muy bien hecha y sobre todo la, me llama la atención cómo será el capítulo 2, porque el primero uno dice está bien, comenzó al final. Exacto. Pero quién sabe qué pasa, de pronto es que el tipo lo dejaron libre, yo no sé. Vamos al mismo tiempo, yo tampoco me he visto el segundo. No, yo solo vi el primero. ¿También? Y mi esposa se tapa los ojos. No, sí, no, entonces sí, me es toca verla cuando está pereza dormida, entonces que, pero qué pereza. Hola. Pero tiene buen drama. Es que ahora a ella ya no le gusta ver sangre. Yo no tengo ninguna de dañarme la vida. Entonces, ¿en serio? Mira la vida mía. Linda. No. No, es que a mí no me gusta ya ver sangre. Yo, pero por Dios, es que todas las películas. Pero es que ahí está la vida. En Bullet Train se tapaba la cara, semejante. ¿En dónde? De película, Bullet Train. No, en una de estas, ay, pues en Barney no vuelve a verlo, pues, porque dices, de, no, se escalabró un chino, es que no. Bullet Train es sangrienta, claro, y matan. Ah, no pasa nada. Jocosa la manera, pero mata. O sea, claro, eso es carreta, esa sangre. No, hombre. No, y Bad Bunny. Y pero a mí no es por la sangre, porque yo me veo una película, pues, de, digamos, muchas matanzas y que no me da nada. Pero es como saber que es verdad. ¿El juego del calamar no lo viste? Me lo vi. ¿Y no había un poquito de sangre? Sí, por eso no es por la sangre, eso estoy diciendo. Te digo, no toca hacer transfusiones, pero para cada uno de los televidentes donar un litro. No es por la sangre, no, es por entiendo lo escabroso de que sea una historia, bueno, un real. Un minutico, vamos con el consultorio sexual. ¿Cómo se llama esa vaina? La profe de sexo, a ver, vamos con factor pelota hacia triple adelante. Empate la, exacto. Cuando lo meneas, cuánto quisiera hacerte el amor, enséñame lo que sabes. En Los Originales, la profe de sexo. Una sección autodidacta y de mucha, mucha experiencia. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Un análisis profundo del abecedario sexual, de la A a la C. Y una que otra letra más. Bueno, usted me deja hacer una precisión, sí, porque yo he hablado de cuál es el asesino que se disfrazaba de payaso. Ajá. Si era Jeffrey Dahmer o John Wayne Gacy. Y era John Wayne Gacy. Muchas gracias. Okay. Después hablamos de John Wayne. A ver, ¿quién tiene una nota de sexy sexual que les parezca que podamos sacarle jugo? Yo bueno, tengo. Vamos. Listo, vamos. Bueno, mira, y es que estaba leyendo un estudio acerca de la masturbación. Ok. Uy, tanto femenina como masculina. Ok, pesado. Espere a ver. Empieza con estadísticas, yo no sé si eso es verdad porque me parecen un poco bajas, que el 50% de las mujeres y más del 70% de los hombres se masturban con alguna regularidad. En las mujeres, lo creo. Los hombres, creo que esa cifra debería, pues, ¿no? No, yo es un poco más alta. Yo creo que es un poco más alta. Obvio que es más alta. Por supuesto. Nadie lo, ninguno lo reconoce. Es bajitica. Lo que pasa es que ustedes no le han preguntado a los hombres. No, no, no, no, no. Que es más alta en realidad. ¿Del 70? Del 70. No. ¿Los hombres? Parece que estás con no dificultades. Chicas. Ponle, mira, si hacen un censo, hombres que se onanicen, 18%. Sí, seguramente. No bueno, conozco pero ningún hombre que. Y generalmente pierden la visión los que se onanizan. Sí, exactamente. Bueno, y de las mujeres, no, me parece bajísima. Así, mire, se mira uno las manos. Y de las mujeres me parece bajísima. 50% ¿cuánto? De las mujeres. 50% de las mujeres. Si le ves a los hombres pelos en las palmas de las ay, manos. Ay, no. ¿Por no, qué? ¿Dónde sacaste eso? Es que es verdad. Es verdad, le salen uno pelos. Pero, ojo, no son pelos como decir tú, una chivera del ¿eh? Diablo, ¿qué? Sino es como unos pelos como los que cubren el lulo cuando están haciendo en una mata. No, pelucita, es pelucita. Una pelusa, es pelusa, es como un belugo. Bueno, si le veo al hombre esos pelos, ¿qué? Es uy, tipo el tipo, que perdóname. Eso 5 o 6 veces. ¿Están en 70 al día? Al mes. El no, tipo, si es al día, al día. Se le caen los dedos. Le parece un hombre, un niño lobo del Perú, si tiene las manos así cubiertas de belugo. Lobo del Perú. O sea, bueno, sí, pero lo más importante de lo que habla este estudio. No es mentira lo que te acabo sí, de yo estoy decir segura. Pero es que Nicolás estaba diciendo lo mismo ahorita hace 4 horas acá afuera antes de empezar el programa, hace 3 horas. Es que mira, ¿sí? Las dos cosas sí es, lo primero es que se le caen los dedos. Lo segundo es que se vuelve ciego, Nicolás. Claro. Pero yo, no, mira, por eso estoy, estás con gafas claro oscuras. No, mira, yo tengo una catarata. Exacto. O sea, ese es un segundo síntoma. Y Emilio está callado, pero tiene gafas. Pero no oscuras. Sí, no oscuras. Bueno, lo más importante de lo que habla este estudio es lo positivo o lo negativo que sucede cuando las personas dejan de masturbarse. Y es que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, la falta de masturbación o de cualquier otro estímulo puede tener efectos mucho más negativos que positivos. Pues, ¿es como dejar el trago? Haga de cuenta. Pues el orgasmo femenino... ¿La heroína? ¿Cómo? Más no. complicado. Sí, es más difícil. El orgasmo femenino genera una sensación de bienestar y tranquilidad, y cuando se presiente de esto, pues se pueden disparar los niveles de estrés y por tanto dificultaría el sueño reparador. Pero más importante aún, el orgasmo femenino, que esto yo no lo sabía, ayuda a la salud del útero porque estimula liberación de sustancias residentes en las bacterias ubicadas. La nota iba perfecta en el cuello hasta uterino. Hasta los no, consejos. Pero esto es lo importante, lo que permite que nos importa a mí sí me importa. La salud del útero. Pero a mí sí me importa porque para que las mujeres dejen el tabú. ¿Cómo uno le pregunta, ¿cómo estás? No, mira, de un útero de tan saludable. La salud que tengo. Pero es que a ustedes no les importa. Saludable de útero. Hazme el favor y hazme tener un órgano. Ahora, si le dicen. Mejor para la salud. Ahora, si le dicen o no. Con la nota. No, pero ahora, si le dicen o no, mira, estoy tan saludable de útero. El cáncer de útero es súper recurrente. Y eso yo creo que podría ser un par de. Claro, porque. Exacto. No. Hay gente que nunca ha tenido sexo y no ha tenido cáncer de útero. Sor Juana Inés de la Cruz. Pero si ayuda a no tener tantas enfermedades o niveles hormonales anormalmente bajos, lo que quiere decir que las mujeres tienen que masturbarse, que todavía hay mucho tabú en las mujeres. Y los hombres también, porque uno se bloquea mentalmente. Claro. Cuéntame más. No, yo es lo que sé. Lo que me han contado. ¿Que si no se masturban se bloquean mentalmente? Sí, claro. Empiezan a decirle de verdad pelos en las manos. Se vuelven ciegos. Como un lulo. Yo mentalmente no se les quita la memoria. No se les olvida todo lo que se. No se acuerda ni el nombre con quien estás hablando, Mónica. Imagínate, es así. Oíste, entonces por eso tienes tan buena memoria tú, Nicolás. Orlando, no te imaginas una memoria buena. La memoria de todos nosotros. Por eso es que yo cada vez... No, pues yo estoy perdiendo la memoria. Porque es que hay que... Esos son los efectos, ¿no? Sí, claro. Porque yo no me acuerdo la última vez que me onanicé. Por ejemplo, eso ya es un problema. Mira, hay un periodista famosísimo, está en una reunión. Famosísimo, pero ya digamos que... No, hay que hablar de eso. Y el tipo dijo, mira, yo a las 11 de la mañana, esté lo que esté, los domingos, me retiro de donde esté, me encierro en el water, en el baño, y me masturbo. Con una palabra un poquito más digna. Es que masturbarse es muy fea. Eso, yo puedo estar en Singapur y es... Sí, puedo estar en una misa. A las 11 de la mañana todos los domingos es un encuentro conmigo mismo que es más importante que la mujer que yo quiero, que no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Ahora, bueno, ¿ves cómo es una vez que salen bien? Haré paso número 3. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Recuerdan qué día es el Halloween este mes? Sí. 31, ¿no? No, el lunes 31. Ah, lunes. Sí, el lunes. En Estados Unidos el lunes hay fiesta. Ah. No importa cuándo caiga. El lunes hay fiesta. No la pasan para el domingo como Andrés. El lunes. Uh-huh. Aquí hacen las fiestas el sábado, el viernes, el sábado. El jueves. Y el jueves. Pero el día que termine en ese ya no hacen nada. Fiesta. ¿Recuerdan que hice un arepazo sobre la calabaza más grande que han encontrado en Estados Unidos? Uh-huh. Sí. Rompieron el récord ayer. Ay, no. Sí. Encontrar una más, no es más grande, es más pesada. Más pesada. El peso. Encontrar una más pesada. ¿Qué opinan? Me impacta mucho. No me imagino una calabaza de ese peso. Es más pesada. ¿Cuánto pesa la nueva calabaza más pesada de los Estados Unidos? Violentamente pesada. Revisen, voy a darles 40 segundos. Ojo con los celulares. ¿Por qué no se quitan los audífonos? Ojo. No. Sí. ¿Ya están los papeles? Sí. No, es que yo doy 40 segundos más, ¿quiere? No. Día los papeles, ¿sabe? Vamos a ver cómo nos va. Yo creo que en esta, si Nicolás no está actualizado, se fregó. Ah, ¿verdad que Nicolás está? Nicolás, 1160. No se queda aquí. Orlando, 1350. Mira, aquí se va para acá. Purgatorio, ¿cómo se llama esta zona? El purgatorio. Purgatorio. Y acá es el infierno. Mónica, 1186. Se va aquí. Muy bien. Y Nicolás, María Juliana, 1.4 toneladas. Es decir, 1400 kilos. 400, 1400. No, se va aquí. Quitémosle un punto, Orlando. En los orígenes. Pero que estaba haciendo la cifra. La correccional. Y voy a enseñarles también a dividir los kilos y los pounds, ¿no? Es que no es por la mitad que se divide. Que tiene que tener un poquito de recursos. Bueno, tranquilo, tranquilo. Me encontraron en Minnesota, un profesor de Minnesota. Es un granjero. 2.560 libras. Se toma al valor de las libras, se le quita el 10%. O sea, se multiplica por el 10%. Sí, por el 10% menos. Exacto, y eso se divide entre dos. Y eso da 1.152 kilos. María Juliana, 1.400, muy bien. Mónica, 1.186, muy bien. Y Nicolás, 1.160. ¿Qué tenía la nota para hoy? Mentiroso. Pero un momento, yo quedo con una duda. Yo dije 1.350 kilos y Juli dice 1.400. Yo estoy más cercano a la cifra que es Juliana. Es correcto, no es sino cambiar al sujeto. Siempre Orlandito. No, perdón, no pasa nada. Así que... Si quiere empezar a molestar, lo dejo. Porque no. Lo dejo. Hay diferencia de 50. Pero lo dejo. Si se pone así muy mosca, lo dejo. Está muy salsa, pues. Yo no leo bien. Yo leo aquí 1450 y ya. No, y 1350. Por eso ya que sí. ¿Qué más quiere que me la arrodille? ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Muy salsa o qué? Bueno, entonces, ¿cómo queda la arepa? Bueno, Nicolás queda con menos 35 puntos. Ah, pero te pusieron punto. Sí. Es que no, si le pusieron chapó. Sí, pero por favor. Escuché. Menos 34 puntos. Mónica tiene menos 16. Yo tengo menos 14. Y Orlando tiene menos 4. Perfecto. ¿Algún ganador hoy? No, de cierto, fueron flojos. Despegamos con música, Emilio. Listo. Pedimos. Los espero en El Sabor de la Noche a las 8. 4. Mientras tanto, aquí están Santana y Tina Turner con The Game of Love.